De abril a las 6 de la tarde, los 7 barrios del distrito de Usera. San Fermín saldrá desde el frontón, ya os informaremos el recorrido hasta la Junta Municipal y nos iremos uniendo al resto de barrios. Saldremos con batucada, saldremos con batuseira. Todos los niños y todas las niñas del baloncesto irán con las equipaciones reivindicando necesidades específicas de San Fermín. Para subsanar gastos, estamos preparando estas camisetas. Camisetas que vais a poder comprar aquí en San Fermín, me imagino en el albergue. Pensamos que el precio va a ser 5 euros. Y necesitamos que echéis una mano para poder subsanar todos los gastos de pancartas y folios, fotocopias que se está haciendo a nivel de distrito. Ya os iremos contando. Lo que hemos pensado desde San Fermín, que es necesario entregar a nuestro concejal, si queréis os lo leo, Antonio, sí, bueno. Los vecinos y vecinas de San Fermín necesitamos y exigimos que las instalaciones de la Caja Mágica se reconviertan en instalaciones deportivas y sociales para el uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que no se demore ni un año más la construcción en San Fermín de la biblioteca pública municipal, que el alcalde de Madrid firmó públicamente el 1 de octubre del 2008. ¡Manda huevos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que se restablezcan de urgencia las actividades extraescolares, las becas de comedor y libros, y que se supriman las desorbitadas tasas de acceso a la escuela infantil. Que se reponga de inmediato el equipo psicopedagógico, que es imprescindible, y que el equipo de atención infantil temprana sea de modo permanente, pues el número de alumnos es muy superior al resto de escuelas infantiles. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que se haga frente a las situaciones de asentismo escolar, especialmente en la etapa secundaria, y que haya un compromiso operativo en prevención y en alternativas de ocio educativo en infancia y adolescencia, hoy inexistentes. Que mientras se han multiplicado por 4 las necesidades de empleo, formación y prestaciones por desempleo, se han dividido por 4 y suprimido los recursos y las ofertas formativas de empleo. Exigimos que haya recursos suficientes para esto. Que mientras crecen las situaciones familiares desprotegidas, se han endurecido de forma muy grave los requisitos de concesión de prestaciones económicas por desempleo, además de que el tiempo de espera a la concesión llega a los 12 meses. Que haya dotación presupuestaria con carácter extraordinario para hacer frente a deudas familiares en necesidades básicas. Que se repongan las subvenciones suprimidas para violencia de género y mujer, atención a infancia en riesgo, integración de minorías y población inmigrante. Que no se privatice el centro de salud en San Fermín. Que no se privatice el centro de salud de San Fermín. Hoy han venido y están con nosotras. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que haya prestaciones para las personas mayores que en este barrio siguen sin ningún tipo de ayuda, sin atención y sin poder salir de sus casas, mientras que hay recursos destinados a la atención de personas dependientes que se desvían a otros menesteres. Que disponiendo de centros públicos de mayores en el barrio, haya actividades dirigidas a este grupo que no pueden realizarse porque no pueden disponer del espacio, del espacio destinado a estas actividades. Que una línea DMT circule por Camino de Perales, dando servicio a los vecinos de la zona de La Perla y acceso a la Caja Mágica. Que mejore el aire que respiramos y por ello que se cierre la depuradora de la China, que perjudica nuestro medio ambiente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! espacios públicos, se acondiciona el río y se elimina su suciedad y los efectos que produce, y se dé un tratamiento ecológico y de calidad como en los tramos superiores del mismo, que haya reparación de las muchas zonas del barrio deterioradas por falta de reposición y cuidado. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva San Fermín! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva San Fermín! ¡Sí, sí, sí! ¡Y todo el mundo a cambiar cosas! ¡Sí!